Nos resulta como muy doloroso hacer o tener que hablar de amigos que se fueron, por más que uno no haya sido muy, pero muy, muy amigo de Eliseo Subiela, pero generalmente tener que hacer necrológicas nos resulta como particularmente duro. Eliseo Subiela fue un muy buen tipo, tipo de un excepcional sentido del humor, un gallego, como le decía mucha gente, hijo de gallegos, que a partir de cierto momento tomó algunas posiciones que él tomó, que uno de repente no comparte, pero nunca le retiró ni el afecto, ni el saludo, ni el respeto. Y el gallego fue como muy condenado por mucha gente por esas posiciones, pero también de alguna manera esas posiciones tuvieron que ver con cierto tipo de cine que Subiela empezó a hacer. Y a partir de ahí cierta crítica, cierta crítica posmoderna, para hablar mal y pronto, le empezó a caer de muy mala manera a Eliseo Subiela sobre sus películas. De una manera exagerada, de una manera maniquea, de una manera excesivamente incisiva, con falta de objetividad. Nosotros no compartimos ese ensañamiento de cierta crítica con Eliseo Subiela, y como hacemos muchas veces con muchas películas, vamos a homenajear al realizador con sus películas, con fragmentos de sus películas. En más de una oportunidad, este programa suele preguntarle a muchos de los realizadores qué prefieren para la formación de un cineasta, si la escuela o lo que es la trayectoria. La trayectoria significa el oficio. El oficio se aprende de claquetero, y después de primero de meritorio, después de claquetero, después de ayudante, ayudante asistente, y generalmente pocos asistentes últimamente llegan a ser directores. Hubo una generación de excepcionales asistentes de direcciones, entre las cuales el señor Eliseo Subiela estuvo en esa generación. Luis Puenzo forma parte de esa generación, mucho menos. Galetini forma parte de esa generación. Adolfo Aristarain forma parte de esa generación. Mucho tiempo después, otra generación de grandes asistentes fueron Alberto Leicky, por ejemplo, Gabriel Arbó, fueron dos de los casos como más conocidos. Crónica de un niño solo, del año 64, dirigida por Leonardo Fabio, con guión de Fabio y el propio Jorge Suarjuri, el hermano de Leonardo, es un clásico, clásico, riquete, recontra clásico, donde Eliseo Subiela inició su trayectoria cinematográfica como ayudante de dirección. El tema de Crónica de un niño solo es un caso como muy conocido. La película trata sobre la vida de un pibe pobre en la Argentina que transcurre entre la Villa Miseria y el reformatorio, una cárcel de menores. Y así, de esa manera, Subiela empezó su trayectoria. ¿Hasta qué punto lo influyó? Nosotros creemos que Subiela, de quien después vamos a hablar de dos películas que categóricamente creemos que no influyeron, tuvo que ver. Creemos que Crónica de un niño solo, del año 64, haya sido el primer largometraje que marcó el debut frente a una cámara del señor Subiela, o detrás de una cámara, para ser más riguroso, tuvo mucho que ver. Y Crónica de un niño solo suena o se escucha de esta manera. Che, Pacini, a vos te metieron por tu hermana, ¿no? Macana, la gente habla macana. Dale, ¿qué le hiciste? Te digo que son macana. ¿Era linda? No, era flaca y tenía grano. La cara llena de grano. Y gritaba cuando hablaba. Gritaba mucho. ¿Qué haces, Cienmilla? ¿Te cansaste? Poquito. Trae un pucho. Cada vez que veo esto, digo que nunca más voy a hacer barullo. Pero salgo a la calle y sácate. No puedo. A mí me pasa igual. ¿Por qué será? ¿Qué quieren? La chancha, los dentes, la máquina de hacer chorizo. ¿No ves? Yo me la aguanto piola. Es chorro, chorro de alma. La segunda película que lo repite Eliseo Subiela como ayudante de dirección es La mujer del zapatero, una película del año 65, Isabel Sarli, dirigido por Armando Bó. Según la ficha técnica, esto nos causa como bastante gracia. En el guión de Armando Bó estuvo también Carlos Galetini. Galetini cuenta unas anécdotas deliciosas sobre lo que era rodar con Armando Bo. En este caso es Isabel Sarli, Pepe Arias, Pepita Muñoz, en fin, una cantidad, los típicos personajes de aquella época, Semillita, el propio Armando Bo en algún papel. Y en este caso creo que todo el mundo se acuerda de la mujer del zapatero, la Coca Sarli, es dueña de ese cuerpo impresionante, que en aquella época era mil veces más impresionante. La Coca interpreta a la mujer de un zapatero deseada por todo el mundo, y en aquella época la desesperación de la Coca, aprovechándose de su propio cuerpo, era saldar la deuda de su marido con el zapatero del pueblo. Las dos películas, La mujer del zapatero y la película de Fabio, Crónica de un niño solo, tienen que ver con un tipo de cine, ¿no? Tienen que ver con un tipo de cine cercano a lo social. Y nosotros pensamos que de alguna manera estas dos películas, Subila, asistente, ayudante de dirección, tuvieron algo que ver con el futuro cinematográfico de Liceo Subiela. Y La mujer del zapatero suena de esta manera. De amante cien. El agua estaba divina. Ya vio bastante. Cuando estoy en contacto con la naturaleza, no sé lo que me pasa. Reví. Qué lindo un nido. Los que andamos por el mundo sin un nido, llega el momento que lo necesitamos. Cuesta tanto seguir viviendo cuando el nido de una... Amor, ¿me entiende? Lo entiendo, sí. Pero hay otro problema de por medio. Usted que me ha pedido el desalojo y quiere rematar. Así no me debe nada. Y estamos en paz. Bueno, eso no me preocupa. Yo solo pienso en el amor. Quiero un hombre que me ame. Apasionadamente. ¡Valentín! Se me viene. ¡Valentín, por Dios! Yo pongo toda la justicia a sus pies y la balanza también. Usted es la maravillosa. Cuente conmigo. Claro que sí. Espero que arregle todos los procesos y desalojos que me afligen. ¿Puedo dormir tranquila? ¡Claro que sí! ¡Tontuela! Bueno, pero ahora sea buenito, sí. Y vaya. El debut cinematográfico de Liceo Subiela es un debut muy... no diríamos complicado, pero tiene que ver con una opción claramente política por varias cosas. El título de la película es Argentina, mayo del 69, Los caminos de la liberación. Es una dirección colectiva donde están Nemesio Juárez, Enrique Juárez, cineasta desaparecido, secuestrado por la dictadura militar, Humberto Ríos, a quien este programa le dedicara en más de una oportunidad varios homenajes, otro gallego, el gallego Octavio Getino, Pino Solanas, Catú, un hombre vinculado al tema de la animación, Eliseo Subiela, Pablo Sir, otro cineasta secuestrado por la dictadura militar, Rodolfo Kuhn y Jorge Cedrón, otro cineasta muerto en una comisaría parisina en la época de la dictadura. Tres cineastas asesinados directo e indirectamente por la dictadura, una película vinculada al cordobazo, donde todos estos cineastas se juntan para hacer cada uno un corto vinculado al cordobazo. Es una película que habría que buscarla a ver si la encuentran en YouTube. Yo creo que en YouTube está. Es probablemente uno de los paradigmas del cine político más notable que hay en la República Argentina, vinculado al cine documental. Y lo otro que es notable, que Liceo Subiela El corto que hace es nada más y nada menos, para aquellos que lo criticaron tanto en su época presuntamente menemista del gallego, es que Liceo Subiela, el corto que hace es la explicación de cómo se hace una bomba Molotov. Argentina, mayo del 69, Los caminos de la liberación, un relato colectivo de cineastas sobre lo que fue la rebelión popular del cordobazo en aquella época. Tengo tanto amor, gracias a Dios, por la luz del nuevo día, por mi dicha, mi alegría, por la lluvia y por el sol. El efecto principal de este artefacto es la provocación de un intenso foco de fuego a partir de la inflamación de la nafta contenida en su interior. El objetivo no debe ser una persona, sino un lugar u objeto. De la precisión de quien arroje la botella no solo depende el éxito de la misma, sino también la seguridad de los compañeros que están a nuestro lado. El debut cinematográfico de Liceo Subiela en el mundo del largo, Liceo fue un hombre al igual que Alberto Fischerman, al igual que Luis Puenzo, al igual que el propio Pino Solanas, cada uno a su manera, cada uno en distinto tiempo, en hacer muchísima publicidad. La primera película de Subiela en el largo se llama La conquista del paraíso. Es un guión del propio Subiela. Es una película interpretada por Arturo Puig, por Katia de Angelo, por José Jofre Suárez, etcétera, etcétera. Raúl Lavie, José María Gutiérrez, Alicia Brusso. Uno encuentra acá una cantidad de nombres de actores muy setentistas y ochentistas. Una película donde algunos ven algunas claves vinculadas a la dictadura que nosotros particularmente en su momento cuando la vimos, no lo observamos. Pero nos parece una película donde claramente Subiela intenta algunos planteos, algunos códigos, algunas interpretaciones. Uno podría, si quiere, uno puede comparar, es verdad, Adolfo Aristarain, enorme amigo de Subiela y que lamentablemente después por una estupidez se pelearon a muerte, hizo Últimos días de la víctima y Tiempo de revancha. Doria se hizo en aquella época La isla, se hizo también Los miedos, etc. El planteo es simple, un publicitario que hereda un mapa del tesoro lo busca junto a una prostituta y otros personajes. Bueno, esto dio para que Liceo hiciera su debut en la época de la dictadura y habría que esperar hasta el retorno democrático para que Liceo hiciera probablemente su primer gran película. Pero la primera película de Liceo Subiela, que se llama La conquista del paraíso, suena de esta manera. ¿Cuánto falta según sus mapas? No sé, ya deberíamos haber encontrado un desvío. Debemos haber muerto seguro y nos acercamos al purgatorio. Purgatorio debe ser mejor que este infierno. ¿Cuántas veces me dirá lo mismo mientras nos vamos quedando sin alimentos y sin combustible para los faroles? Irasema, de una cosa estoy seguro. Para ti este viaje quizás sea más importante que para cualquiera de nosotros. Yo mandaba ladrillar con pedrinhas. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Porque tú eres la única que ya ha encontrado el oro. Só pro meu amor passar. Para nosotros hay dos grandes películas de Liceo Subiela. Para todo el mundo identifica solamente una película que se llama Hombre mirando al sudeste, una película del año 86, una película que se hartó de ganar grandes premios internacionales. Ganó un premio muy importante en Montreal, que fue lo que catapulta a Eliseo a un prestigio internacional como muy, muy importante. Lorenzo Quintero, Inés Bernenga, Cristina Escaramuza arman un equipo al que básicamente libera Hugo Soto. Una película que recuerda aquel hospital psiquiátrico donde de repente aparece un nuevo paciente que dice llamarse Ranté, si no me equivoco, que es el que interpreta a Hugo Soto, y que afirma ser una especie de mensajero de otro planeta que viene a investigar la estupidez humana. Subiela acá empieza a vincularse definitivamente a este mundo muy, no necesariamente vinculado a lo que nosotros decíamos en algún momento, al realismo imaginario, al realismo mágico, sino al mundo propio de ensoñación, de temas abstractos, etcétera. Y el doctor, en aquella época interpretado por Lorenzo Quintero, se muestra escéptico sobre esta historia, pero lo que es cierto es que Hugo Soto va a ir introduciéndose en la vida de Lorenzo, haciéndolo dudar de si realmente está loco, con lo cual hay una especie de cuestionamiento a la locura, hay un cuestionamiento a la institución psiquiátrica, hay un cuestionamiento al tema de la salud mental. Quinteros necesariamente va a replantearse su vida y su profesión, pero básicamente este mundo de la locura, esta interpretación que en aquella época, inicio de la etapa democrática, a muchos críticos les dio por interpretar esta posibilidad de que Soto de loco no tuviera nada y que en realidad pudiera ser una especie de desaparecido que aparecía. En aquella época todavía existía la remota posibilidad para algunas mentes calenturientas de que pudiera haber desaparecidos con vida. Lo que es real es que el clima de Hombre mirando al sudeste que plantea Liceo Subiela es un clima maravilloso, es un clima muy conmovedor, y básicamente hay un momento de absoluta locura que es uno de los grandes momentos del cine de aquella época, del cine de la etapa democrática, del cine argentino como identidad propia, que es un momento en que los locos toman el hospital y hay una secuencia con el momento coral de la novena de Beethoven, que es uno de los grandes momentos del cine argentino. Hombre mirando al sudeste, Eliseo Subiela, Germán Ibera. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Si alguien sufre, lo consuela. Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Estás escuchando Manivela. Cuando decíamos hace un rato que para nosotros hubiera tiene dos grandes películas, hay una película que para nosotros está como notablemente olvidada, es una película del 89, Últimas imágenes del naufragio, una película donde están también Lorenzo Quinteros, actor fetiche, y Hugo Soto también, actor fetiche, pero está Noemí Frenkel, está Pablo Brista, en fin, la peli tiene una historia como muy chiquitita, es una historia de Roberto, que él es un vendedor de seguros, un tipo que ya maduro siempre quiso escribir una gran novela, o soñó por lo menos escribir una gran novela, y se encuentra con una cantidad de personajes, una película de personajes, pero el enorme valor que tiene Últimas imágenes del naufragio, una película simbólicamente hecha en 1989, que es una de las grandes películas vinculada al tema de la caída de la clase media argentina, y de alguna manera es una película que anticipa lo que va a pasar con el menemismo, muy probablemente junto con Después de la tormenta, la notable película de Tristan Bauer, Últimas imágenes del naufragio, sean un dúo de películas que preanuncian lo que va a pasar con la década del menemismo y lo que va a significar la caída de la clase media argentina. Últimas imágenes del naufragio, que de alguna manera en Manivela suena de esta manera. ¿Cuántos de nosotros seríamos los elegidos? O los elegidos ya habrían sido apartados. Ahí solo estaban los condenados, a días grises, a muertes insignificantes, a velorios de barrio con parientes viejos y aburridos que descuentan desde hace tiempo nuestra muerte. ¿Dónde nos habíamos equivocado? ¿Dónde había estado la falla? ¿Cuántos en ese vagón, sin embargo, seguirían creyendo en la salvación? Un billete de lotería, un gran robo, un invento genial. Cualquier cosa, Dios mío. Menos esa mansedumbre con la que nos dejábamos llevar al matadero. Con El lado oscuro del corazón de 1992, Eliseo va a iniciar una carrera cinematográfica vinculado a ese mundo definitivamente poético, definitivamente hipersensible, definitivamente light para algunos. Pero inicia definitivamente esta nueva orientación, Eliseo, con una película muy particular, en este caso Darío Grandinetti, Sandra Ballesteros, Nacha Guevara, Mario Benedetti, que hace de poeta, y algunas otras participaciones que no vale la pena nombrar, pero Grandinetti, que tiene un personaje que se llama nada menos que Oliverio, suponemos que claramente en homenaje a Oliverio Girondo, interpreta una especie de poeta bohemio que recorre Buenos Aires con amigos, acosado por la figura de la muerte, interpretada brillantemente por Nacha Guevara, y esa mujer que sea capaz de volar está interpretada por Sandra Ballesteros. Y en el medio aparecen una cantidad de poetas, entre los que están básicamente Benedetti, Juan Gelman, el propio Oliverio Girondo. Y hay una clave claramente poética en la cual es como una especie de tren en la cual, si uno se sube a ese tren vinculado a la poesía, disfruta enormemente la película, y si de repente la beta poética que plantea la película uno no la siente y por lo tanto no se sube, la película no funciona. En su momento, cuando nosotros vimos la película, que si no me equivoco estuvimos en el estreno en el Atlas Lavalle, que fue donde se estrenó la película de Liceo, en un Santa Fe 1, la película nos pareció hermosísima, y esa clave poética de Subiela funcionó en esta película. No funcionaría, por supuesto, en la versión 2 del lado oscuro, pero en este caso nosotros la película nos gustó mucho y nos pareció que la clave poética tenía que ver con ese mundo, y nos tragamos que Benedetti era Benedetti, y nos pareció fantástico lo de Hellman, y nos pareció fantástico la muerte interpretada por Nach, etcétera, etcétera, etcétera. El lado oscuro del corazón, que tiene una música formidable, creada por Osvaldo Montes, que tiene que ver mucho con el clima de la película, el Manivela suena de esta manera. Basta. Por esta noche cierro la puerta, me pongo el saco, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti, mentir sobre tu paradero, cuerpo que me has de temblar. Subiera seguiría con esta clave poética como muy particular, muy desde lo onírico, muy desde el lugar de los sueños, muy desde personajes que interpretan mundos como muy diferentes. No te mueras sin decirme a dónde vas, es una película del 95, otra vez Grandinetti, en este caso Mariana Arias, una modelo clave en aquella época, en este caso también Oscar Martínez, Mónica Galán. Y también otra vez con personajes frustrados, con personajes que les pasan cosas raras, cosas extrañas. En este caso, Grandinetti Leopoldo trabaja como proyeccionista en un cine de Buenos Aires. Está hace muchos años intentando construir una máquina capaz de grabar los sueños humanos. Y un día, presuntamente, se supone que consigue grabar un sueño en el que se enamora de una mujer, Mariana Arias, que se supone que vivió 110 años antes. Digo, esta es la clave onírica, poética, donde Subiela ya claramente, según algunos, descarrila. Para nosotros todavía esta película aguanta. Hay un tema vinculado con Los desaparecidos en No te mueras, que a nosotros no nos gustó, que nos pareció exagerado, que mucha gente fue infinitamente más inclemente con esta visión. Esta es una película del año 95. Para esta época, Eliseo ya había participado de un programa de Neustadt que dio muchísimo que hablar. Ya para esta época, algunos cineastas se enojan mucho con Subiela, uno de ellos Adolfo Aristarain, que tienen un distanciamiento que va a ser prácticamente definitivo. De todas maneras, No te mueras sin decirme a dónde vas es una película que para Subiela le significaría todavía espectadores, que tiene música de Pedro Aznar, que tiene una música muy, muy interesante, muy cinematográfica, que va a ser de las pocas pero efectivas veces que Pedro Aznar va a hacer música para cine, y que acá en Manivela, No te mueras sin decirme a dónde vas, del año 95, suena de esta manera. Vine a despedirme. ¿Cómo despedirte? Si estás en todas partes, ¿a dónde vas a ir? Aprendí mucho con vos en estos días. Ya no puedo seguir ocultándome. Si Dios me permitió esta demora, fue para que aprendiera. Ahora lo sé. Rachel, si yo muriera, podríamos irnos juntos. Ni se te ocurra. Tenemos que encontrarnos en la vida. Ya va a ocurrir. Eso sí, prométeme algo. La próxima vez, no te mueras sin decirme a dónde vas. La próxima película de Subiela podía llegar a ser parecer para algún para algunos seguidores que Eliseo volvía a una película, a un tipo de cine más narrativo. También tiene poesías de Mario Benedetti, otra vez Darío Grandinetti. Acá en un trío muy particular, donde están Darío Grandinetti, Soledad Silveira y Juan Leirado, pero donde van a aparecer también Gustavo Garzón, la Emilia Masser, Valentina Bassi, Manuel Callao, Laura Escurra. Creo que es el debut cinematográfico de Luciano Leirado, el hijo de Juan. Una película donde, donde hay un personaje que tiene como nostalgias de su época de adolescente y que ha descubierto que el rock que practica todos los días es un remedio contra el envejecimiento. Volvemos a este mundo muy, muy, muy, muy vinculado también con el fin de la historia, muy vinculado con el fin de las ideologías, muy vinculado con los placeres, con volver a un pasado muy diferente, y quiere volver a la antigua barra de amigos y pone en marcha el encuentro. Quiere armar una especie de asalto de esos encuentros musicales, de lo salado y lo dulce, de la gaseosa, etcétera, del winco, del rock and roll. Bueno, este es el sentido de la película de Espabilate Amor, que tenía que ver con eso, con un grupo de amigos que finalmente se dan cuenta que aquella época es imposible que vuelva, y la película termina como mostrando dos caras, la evocación nostálgica y el retrato actual de los personajes que ya en el menemismo de mediados de los 90 era como muy complicado, y en el cual mucha gente le reclamaba a Subiela justamente ya la existencia de un tipo de cine que, para alguien que había sido un hombre tan comprometido, no se enojaba, digo, vamos a decirlo como muy francamente. La Argentina ya estaba muy partida, la grieta ya existía, había una cantidad de cineastas de la generación de Liceo que habían partido hacia un cine muy comprometido. Solanas hacía el tipo de cine que hacía, Lita Estántica hacía El Muro de Silencio, Aristarain hacía un tipo de cine como mucho más jugado, Puenzo hacía La Peste, Fabio hacía Gatica, y Eliseo Subiela hacía este tipo de cine, lo cual para mucha gente lo enojaba notablemente. Despabilate Amor suena en Manivela de esta manera. ¿Por qué no te los pones? ¿Tenés miedo de parecer una mina de mi edad? No, lo que pasa... Sí. Mírame pronto, antes que en un descuido me vuelva otro. Con el amor de siempre, Alberto. ¿Qué querés hacer conmigo? Matarme de la emoción. No. No, lo que yo quiero hacer con vos en esta tarde de lluvia es... Bueno, vaya novedad, ¿no? Conmigo a esta edad, vos sos un degenerado. Quiero que vayamos a un hotel. Eso sí, que tenga una heladera en el cuarto. Apoyarte contra la heladera y empezar a franelearte como en tu casa, ¿te acordás? Y a menos que en ese momento entre tu vieja... Mamá murió hace años. Con tal de que no te coja capaz de resucitar. Vos me miraste bien a mí. De veras te animarías. Viste que vos decís que hay cosas del pasado que te producen tristeza. A mí me producen calentura. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Uy, qué tarde se me hizo. Hace media hora que tendría que estar en casa de mi suegra. Chao. Llámame. Llámame. Y gracias. No sé si lo que dijiste de la calentura fue para levantarme el ánimo, pero me encantó. Y yo también me calenté un poco. A partir de esta película, Subiela entra definitivamente en una variante típica del cine de Eliseo Subiela, donde no vamos a analizar película por película, porque nos resulta como muy aburrido y porque buena parte de esas películas, para nosotros en lo personal, que no solemos juzgar y que siempre decimos que este no es un programa de crítica, no está a la altura de todas las anteriores películas de Subiela, de su filmografía y de alguien que de repente había mostrado en algún momento o en muchas partes de su vida un talento y una filmografía como muy interesante. Nos quedan dos películas como, como punto de encuentro con Eliseo. Una película que es una enorme interpretación de Antonella Costa, que se llama No mires para abajo. Una película que tiene un comienzo francamente espectacular, que no queremos develarlo por si en algún momento se les ocurre plantearlo. Una película donde Antonella Costa y Leandro Stivelman hacen como una pareja muy atractiva, una película de una intensidad erótica como bastante interesante. Parecía el regreso de Eliseo otra vez a ese cine más narrativo, a ese cine más de personajes, ese cine de intentar más contar esa historia. El trabajo de Eloy es un trabajo de un pibe de 19 que reparte lápidas y figuras ornamentales, que trabaja muy cerca del cementerio de la Chacarita y que atiende el negocio familiar en el cementerio de la Chacarita, y que de repente en algún momento anda trepando por los techos de la ciudad y en un techo pisa mal y se cae y se encuentra en la cama que no corresponde, con la mujer que no corresponde, y eso da lugar a una un encuentro como muy interesante. No mires para abajo, una película que en el 2008 amenazaba con un regreso de Subiela y que suena en Manivela de esta manera. O sea, es como si tuvieras una maestra particular de sexo. Algo así. ¿Y es solo sexo o te estás enamorando? Estoy sintiendo cosas que no había sentido nunca antes. Si te contara, no me creerías. ¿Cómo aquí? Cuando cogemos, hay un momento en el que aparezco en otros lugares. Otras ciudades. Aparecí en Sevilla, en Valparaíso, en Montevideo. Solo unos segundos. Ayer estaba pensando que quizá el cerebro humano es una especie de nave especial. Una nave que usa semen como combustible. Y la gente piensa que las naves van a venir de afuera. Eloy, ¿fuman marihuana antes de coger? No, ni tomamos nada. Elvira no toma ni cerveza. Es puro sexo. Cuando la besé por primera vez tuve sensaciones extrañas. Como si hubiera fumado un porro o algo así. Para mí que los líquidos que segrega producen alucinaciones. Es la única explicación. Así que estás saliendo con una mina que tiene una concha alucinógena. Sos un genio. Qué crianza quita llorar, qué nuba quita pasar, es soledad, es tristeza, es lembranza de mi infancia, es fantasía de aquel mesa, es ya riqueza. Esa flor que se marchita, ese niño que está llorando, esa nube que va pasando, es nostalgia, es tristeza. Es el recuerdo de mi infancia, la fantasía de aquella mesa, llena de cosas buenas, pa' consolar mi pobreza. La mudar, el mundo cambia, la historia, mi historia se quedará. El mundo, mi historia se quedará. Y elegimos para el final una película que nosotros creemos que lo encuentra Eliseo con sus orígenes, una interpretación, reconocemos por ahí, forzada, pero que nosotros tenemos ganas de que la vida sea así. La película se llama Paisajes Devorados, una película del 2012, una película cuyo intérprete más importante es el patriarca Fernando Birri, con quien Eliseo filmó en El Borda, si no nos equivocamos, con lo cual es un regreso de Eliseo a su segundo largometraje. Y por otra parte es el regreso de Eliseo a Fernando Birri, inventor del cine creador, no inventor, creador del cine social argentino, con lo cual, y fundador de la Escuela de Cine de Santa Fe. Es un falso documental donde, de alguna manera, nosotros creemos que al encontrarse con Birri, Eliseo se encuentra con Fabio y se encuentra con Crónica de un Niño Sol y se encuentra con ese cine presuntamente social y populista, por usar palabras que hoy manipulan semejante forma, y que en esa especie de psiquiátrico Eliseo vuelve también a Hombre Mirando al Sudeste. El falso documental son tres jóvenes realizadores que desarrollan una película sobre un presunto director de cine que reside a la sombra de un psiquiátrico en Buenos Aires, que por eso decimos que es el regreso de Hombre Mirando al Sudeste, donde ahí está Birri con su barba. Nosotros pensamos que de esta manera Eliseo vuelve a esa Argentina de mediados de los 60, a esa Argentina de un cine que intentaba ser distinto y que con Paisajes Devorados nosotros teníamos ganas de rendirle homenaje al gallego Eliseo Subiela, que un tipo de una enorme simpatía, un tipo que cuando te contaba los guiones uno tenía ganas de correr a buscar un productor para que le produjera la película, un tipo que para contar historias y para conseguir productores y contar lo que quería rodar junto con Eduardo Miñona fue de los tipos más encantadores, y que de alguna manera este programa, que es tan apasionado del cine argentino y que es tan apasionado de su identidad y que es tan respetuoso de que el cine argentino es un montón de cines donde cabe todo tipo de cine, siempre intentó, quiso, y creemos humildemente que pudo, pensar que había cabida para todo el mundo. Y en Manivela siempre hubo cabida para Eliseo Subiela, a quien varias oportunidades tuvimos acá y a quien en este programa teníamos ganas de rendirle homenaje. Ese hombre es un director de cine. Lleva tiempo internado en este manicomio. Nos enteramos de su existencia por una amiga psicóloga que trabaja en este hospital. Entonces decidimos hacer este documental, que presentaremos como tesis de nuestra carrera como estudiantes de cine. Esa cine para combatir a la dictadura. La dictadura de la gravedad terrestre. Pero todas mis películas fueron un fracaso. las cosas siguieron cayendo, fatal, inevitable, inapelable, irremediablemente. ¿Cómo se llamará realmente? No sé. No sé qué documental vamos a hacer. No sabemos nada de él. Ni siquiera sabemos si realmente alguna vez filmó algo. Al final de una jornada de filmación, yo me servía un huevo exquisito con soda y hielo, me metía en la bañera llena de agua tibia y ahí pensaba en lo que había filmado ese día. Y siempre, inevitablemente siempre, me daba cuenta de que había puesto la cámara en lugares equivocados. Recién entonces descubría cuál hubiera sido el lugar adecuado. Pero ya era tarde. Tienen que hacer un cine que sirva. ¿Que sirva para qué? Que sirva para entender la vida. O para soportar no entenderla. Invariablemente, Rémoro terminaba sus clases agotado. Pero no era un simple cansancio físico producto de la medicación o la edad. Parecía que siempre en sus charlas se llevaba por delante alguna palabra, alguna idea, que lo atrapaba y terminaba dejándolo exhausto. Nosotros volvíamos con la sensación de militantes subversivos que han estado en una reunión clandestina. Tomábamos clases de cine en un manicomio. Poner el ojo en una cámara es como entrar en un templo. Deberíamos filmar descalzos. Si no había rastros de Rémoro en internet, quizás hubiera algún rastro en la cinemateca. Vengan. ¿Es Rémoro? Es muy parecido. Es él. ¿De qué año es la revista? Marzo 1960. La misteriosa muerte de una joven actriz en la quinta del director. A esa altura, no estábamos muy seguros de que nos interesara saber quién había sido Rémoro Barroso antes de creer que era Rémoro Barroso. Nos interesaba el personaje que teníamos ante nosotros, se llamara como se llamara. Un día se nos ocurrió a los tres la misma idea. ¿Qué filmaría Rémoro ahora que era libre? Ahora que ya no tenía nada que perder. Decidimos dejarle una cámara de video. Una mini DV que yo tenía en casa y ya no usaba. Rémoro se emocionó mucho. La consigna era que filmara lo que quisiera y nos lo mostrara. Nos devolvió la cámara una semana después. Solo había grabado 3 minutos. La película se llama, estoy dudando entre 2 títulos. Uno es La visible invisibilidad. Y el otro, La invisible, mira qué lindo en la carta, La invisible visibilidad. No se rean, es en 3D. Rémoro. ¿De qué hablas? ¿Cómo que fuiste a Nueva York? ¿No me creen? Ahí está todo grabado. ¿Llevaste la cámara? Sí, claro, la llevo siempre conmigo. Manivela.